Creo que coincido con todo lo que les digo, hijo. Es un robo millonario. ¿Sí? Es una vergüenza, del cordobés, que el gobierno permita, a costa del bolsillo de cada uno de los ciudadanos, que dos o tres tipos se embolsen una ponchada de plata a cambio de nada. Porque la verdad, fíjese, cuando yo escucho las barbaridades que escucho, voy a empezar por algunas cuestiones simples. Si usted me puede explicar qué clase de ley es la que va a alcanzar a algunos ciudadanos y a otros no. Porque esto hoy está vigente en la capital, pero el ciudadano de Villalema, que va a hacer la transferencia, no lo alcanza. Eso que tiene una ley que no es igual para todo el mundo.